era caballo de estima de su amor Rafael Romero. Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito y empezaron a apostar. Toda la gente decía de aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraban al de compas el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de 100,000 pesos en esa Copacabana. Pasaron 15,000 pesos con el zaino de Romero. Y dijo el Puyo Morales, se me hace que con el moro no ganan todo el dinero. Andaba Trini Ramírez, también Chindo Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos buscadores del triunfo, los dos serán buenos gallos. Por fin dieron el Santiago y el moro salió adelante con la intención de ganar. Ramírez le tupió al zaino y arriba de él medio traste dejaba al moro para atrás. Acabaron.